Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 11. Jesús ora al Padre. Jesús, después de pronunciar estas palabras, elevó sus ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Ya que le diste potestad sobre toda carne, que Él dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los que me diste del mundo. Tuyos eran, tú me los confiaste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque las palabras que me diste se las he dado, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en este mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ora al Padre. Jesús siempre nos habló del Padre. Jesús siempre fue humilde y nos habló del Padre, y obedeció al Padre, a Dios Padre. ¿Y tú haces como tu hermano Jesús, Dios? ¿Hablas de Dios Padre? ¿Obedeces a Dios Padre? ¿Amas a Dios Padre? ¿Sí o no? Si es no, ¿por qué no? Sí, te lo pregunto para que lo pienses, para que lo medites, para que sepas más de ti. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.